Mis Saltos Network, principalmente. A través de motoclubarandas.com, a través de loscucarachos.com y próximamente a través de deayotlan.com.mx. Totalmente en vivo desde México, de México el país. Pero más que nada desde la ciudad tequilera de Arandas, Jalisco, donde se hace el mejor chupe, donde las cruces acá te ponen mingeles. Estamos ya preparándonos para empezar el tema del día de hoy, que va a ser un tema excelente. Frases, dichos populares, piropos muy a la mexicana. Esas frases que a las mujeres cuando van pasando las hace sentir que se les cuchicuchea el cuchitril. Ya, mero, mero, mero. A veces quiero también mandar saludos a toda la gente que okay, ya está conectada. Esto es una prueba de audio. Digo, eso quiere decir que ya estamos al aire, en vivo y en directo. Totalmente en vivo. Esto es la Taberna de la Cucaracha. Hoy es martes 19 de junio. Martes 19 de junio. Del 2007. Año en curso, porque trae un pinche curso que no se le acaba el cabrón. Año en curso. Ok, el día de hoy, ahora sí ya empezamos formalmente la Taberna de la Cucaracha, ya estamos en vivo. Okay, y pues ya estamos totalmente en vivo, saludando a toda la gente que ya está conectada en el Messenger, que ya nos empieza a mandar saludos. Agradeciendo a toda aquella gente que nomás dice que se conecta y pura madre. Sí, agradeciendo a la gente que le da cuchi cuchi meterse al Messenger para intercalar palabras con nosotros. En realidad no las platica directamente con nosotros, sino con la secre que se la pasa remando. Así que si usted no le contesta rápido es porque la muñeca está muy ocupada. Remen. Que parece ranita, pero no parece ranita. Aquí el pedo está chido el día de hoy. Vamos a estar bien a gusto. Estamos totalmente en vivo. Más vale que estemos a gusto, porque si no estamos a gusto yo voy a estar muy molesto. Sí, estamos totalmente en vivo. Estamos medios muertos, pero más o menos. Fíjate, ahorita empiezan los 15 minutos, caguengues. Ahorita es cuando se vale mandar saludos y mandar de todo. Yo quiero mandarle un saludo y un agradecimiento al señor Kikín. Ah, de veras, tenemos que agradecer un saludo o agradecer más bien la invitación del Kikín que nos hizo pachangueándola el otro día y nos dio dos botellitas por ahí para celebrar. Que sí cumplió el Kikín. Que si no escuchan nuestros saludos el día de hoy, pues igual mándenselos ustedes. Sí, el Kikín se portó a toda madre el otro día, nos llevó por ahí de jueces. Fíjate que cumplió, dijo que nos iba a invitar al certamen de la UDG. Y nos llevó y nos bien servido. Nos cumplió las dos botellas de tequila también. Y no era toda madre. Salimos, ¿para qué les cuento cómo? Pero aquí estamos transmitiendo. No, que puros peluches y... No. Ahí hubo de touch. Dicen que los audífonos son buenos. Esperemos que sí. Esperemos que funcionen. El día de hoy tenemos un tema muy sabroso. Por cierto, también queremos hacer la cordial invitación a cualquier persona que quiera venir a la Taberna de la Cucaracha que tenga un tema del cual quiera hablar. O sea, así de fácil. Así es. Yo tengo un pinche tema, quiero hablar del tema, me vengo y punto. Sí, no, avisas, obviamente, nos escribes... No, bueno, por eso, nos escribes a loscucarachos@hotmail.com y dices, ¿sabes qué? Yo quiero... Yo no sé, yo voy a estar de visita en Aranda, soy de tal parte de algún lugar... O igual a la gente que es de aquí local de Arandas que quiera venir a platicar un tema que tenga interés. Y con mucho gusto los micrófonos se comparten y estarán participando directamente en la Taberna de la Cucaracha. Ok, bueno, a todos aquellos que quieran saludarnos, hoy es el momento, en este momento es el preciso instante donde mandamos los saludos. ¿Dónde? Ya son los 15 minutos, Kagengue. De la Taberna de la Cucaracha. Yo soy Omar Velázquez. Yo soy Fabián Torres. Y estamos en vivo y en directo, como siempre, diciendo puras pendejadas. Y sí, recordándote también que este programa no es apto para menores de edad. Este programa no es para aquellos que tienen sensibilidad extrema. No es para aquellos que tienen viejas que les peguen. No es para aquellos que sus hijitos están escuchándolos. No es para aquellos que tienen viejas que les peguen. No es para aquellos que sean intelectuales. No es para aquellos que sean cultos. No es para aquellos que sean ocultos. No es para aquellos que también sean ñoños, porque si son ñoños obviamente no van a escuchar este programa. Bueno, a menos que sea consejos para ñoños frustrados. Consejos sexuales para ñoños frustrados. Todo se puede en esta vida, pero como siempre, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante que buenísimo. Se trata... Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de las naquencias, de los piropos, de las frases muy mexicanas. y de qué significan, así como sus orígenes, historia, cultura. Aquí este es un programa meramente cultural. Le recordamos que La Taberna de la Cucaracha es un programa tipo foro donde nosotros damos nuestro muy... Oye, a propósito... particular de punto de vista. De cuando, del certamen que tú dijiste... Sí, dame una respuesta desde tu muy particular punto de vista. Ya casi me zurro de risa. ¡Diga! ¡Ey, sí! Muy, que hace ser muy subjetivo yo, el asunto, sí, ¿no? Sí, sí, yo te escucho. Habla, por favor. Habla, por favor. Sí, con la tan tremenda calidad de audio que había ese día. No, que no se entendía ni madres. Pero bueno, todo es así. El día de hoy, si usted quiere mandarnos sus piropos, si usted quiere mandarnos queremos mensajes, saber que, si queremos saber qué entiende la gente por piropos. Aquí vale cualquier tipo, calidad, cantidad y aquí precisión. Dice, pues ya váyanse ustedes, si tienen vieja que les pegue. A mí mi vieja no me pega. Me golpea, que me es diferente. Que es muy diferente. Porque no es lo mismo una cachetada que una putiza, ¿verdad? Recibiendo una madriza de su mujer. Que por estar escuchando La Taberna de la Cucaracha. ¡Póngase audífonos! ¡Bájale poquito! Dígale que no se lave las orejas. Y que se lave bien las manos. Y el yo-yo. ¡Ah, no! ¡Ah, qué feo está eso! ¡Ah, no! Yo no sé cómo es teca. Pues si necesita lavarse, no creo que... Pues Omar, tú tienes la razón. Oh, okay. ¿Cómo dice mi amigo Favo? Aquí todos tienen la razón. No, estamos aquí a toda madre ya empezando estos 15 minutos. Cagengues, que ya son 20 minutos. Ya son cagengues. 20 minutos, ya pasaron. Ya pasaron de los 15 minutos. ¿Qué te parece cagengues? Si entramos en el tema? Pues yo estoy adentro. Ok, el tema del día de hoy, que es dichos y piropos. ¿Qué vamos a empezar? Y frases... mexicanas. ¿Qué? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar. ¿Qué te parece? Sí, tenemos frases, naquencias, piropos. Vamos a empezar con frases. Hay que empezar con naquencias. Con naquencias. Oye, la cultura de La Taberna de la Cucaracha es guarrita. Sí, es muy guarra. Si usted no entiende, en la cara no. Si usted no entiende qué es guarro, pregunte qué es guarro. Si usted no sabe qué es un guarro, Escúchenos. Y usted será un buen guarro. Ah, de veras, desde que empezamos La Taberna de la Cucaracha. ¿Usted quiere ser un buen guarro? Teníamos planeado hacer un glosario guarro. Sí. Como siempre, lo que pasa es que como cada día salen más cosas, pues el glosario crece. Y crece. Y crece. Y como es como nuestra frustración de que por lo menos algo crezca. Que sea el glosario cuando menos, ¿no? Que sea. Tenemos un glosario. Que es como una ley, ¿no? A veces hay gente que dice, ¡ay, qué naco eres! ¡Ay, naco! Pero en realidad hay personas que son más nacas, cabrón, y se asustan del muerto y se abrazan de la mortaja. ¿Qué? ¿En serio? O sea, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué se necesita para ser un buen naco? O sea, un naco tiene que ser bien hecho. Pongan atención, esto va a ser como las clases así de naquencia. Desde México para el mundo, desde Arandas, Jalisco para todo el mundo. Clases de naquencia en La Taberna de la Cucaracha. Y bueno, a ver, vamos a hablar. Ay, güey, vi un fantasma por allá. Pero hoy no vamos a hablar de fantasmas, así que fantasmas vayan. Ya de hoy nos estamos oyendo bien clarito porque no estamos hablando de fantasmas. Aquí dice, fíjate, tú normalmente llegas a un lugar y como persona finolis saludas ¡Ey, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, bueno, siempre hay cosas así como que... o frases muy comunes cuando tú saludas a la persona, ¿no? O también a veces que tú llegas muy educado y dices, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra usted? Pero estás en una ciudad donde todos hablan de... ¿eh? Pero aquí en México así no es, aquí en México es de... ¡hazte pa' allá! Sí, o sea, necesitas aquí... A ver, ¿cómo llegas tú y saludas? Ahí te va la frase educada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fabián Torres. ¡Chale, no te conozco, güey! Sí, o sea, ¿cuál sería la traducción? ¡Seguridad, saquen a este güey! ¿Cuál sería la traducción para el naco? Para el naco, bueno, tenemos mil cabrón. ¿Definición de quién? Frase con la que se requiebra a una mujer. Ah, chingado. ¿A la mujer se le quiebra? No, se le requiebra. Ah, yo pensé que se le quiebra, pues no, con la quebradita. Cuando tú saludas, mira, tenemos muchas frases que son análogas al saludo que mencionas. O sea, para preguntar cómo está la gente, para preguntar en sí, ¿cómo se encuentran las personas? ¿Cómo llegas tú? O sea, bueno, ¿cómo llegaré? Hay una que dice, bueno, depende del lugar, ¿no? Depende del lugar, pero vamos a suponer que vamos a... A ver, si andas en el mar, ¿qué dices? ¿Qué pez, Aquaman? Ah, o sea, eso es así como, ¿verdad? ¿Y sabes qué te van a contestar? ¿Qué pasotes con esos zapatotes? Oh, no, una chulada, no. Si usted quiere saber más, ¿qué dices tú? Bueno, llegas con una chava acá, quieres así decirle, hola, ¿cómo estás? ¿O cómo tienes el aquellito? ¿Qué le dices? Le dices, ¿qué ondita con el pandita? Ay, cabrón. Eso de veras es feo, ¿no? A ver, aquí dicen, en fin, porque frases como buenísima, riquísima, o algunos más elaborados como, en ese bolillo sí embarro mi mantequilla, no mames. Fíjate que la cultura del mexicano es folclórica, ¿no? Es como cuando claro ves una, sí, no, pasar no, a una sí. muchacha que dice, esto es algo... Tiene buenos atributos y ¿qué le dices? Con esos chicharrones y yo sin salsita. Bueno, aquí es lo que nos están mandando. ¿Yo qué quieres que haga? Aquellos gentes finolis que de repente, otra para cuando dices, que llegas con una chava también, ¿no? Y tú siempre tienes que preguntar cómo está, cómo se encuentra, ¿no? Sí, sí. Hay otra así que es así medio naco. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pasotes con los ejotes? Sí, porque tienes que terminar con el... Y te va a contestar la chava. Así, obviamente, te entendió. Te va a contestar muy fina. Pues, ¿qué pachuca por Toluca? Mira, Iropo. Dícese de la frase, bien intencionada y original, que un obrero de la construcción dirige a una mujer que transita por los alrededores de su lugar o hábitat de trabajo. Esta es la definición tradicional, pero la filosofía del piropo ha cambiado considerablemente, ya que no solo los dirigen los hombres a las mujeres, sino que éstas han tomado la batuta en los últimos tiempos. Esto lo tenemos desde nuestro reportero estrella por allá, el ingeniero, que no dijo quién, porque luego le ponen una regañada. Que pues mira, a ver. Mira, a ver. ¿Que tú andas diciéndoles qué? ¿Qué dijiste? Que tú les andas diciendo que sí, que transita por tus venas. ¿Cómo están, qué? ¿Cómo están, qué? Fíjate, está chida, fíjate. Está como, fíjate. ¿Qué tranza, carranza? ¿Cómo están, que es mi pescado? No, fíjate. ¿Qué hongo, jorongo, tepetongo, morongo? ¡Vámonos! Así como decir... No, bueno, eso es para que tú digas, pero en realidad, ¿qué te contestan las viejas? O sea, ¿qué te contestan? Okay. O sea, tú dices, por ejemplo, a ver... Le dices, ¿qué Pedro, Pablo? Entonces, ya te contestan, vientos huracanados del norte y del sur con tendencias a la baja, según lo programado por los meteorólogos y Tucson, Arizona, ¿cómo es Estados Unidos? Luego te contesta el otro, yo pensé que ya estabas morongas, pero nopales están bien viborobas. ¿Qué es viborobas, cabrón? Vivo, sí, bien, ¿verdad? A gusto, tranquilo. Y para decir algo... Sí me regañan mucho. A ver. No, si no necesita decir que lo regañan, ¿eh? Para decir que algo nos gusta, así como... Así decir que la taberna de la cuernacha te late. ¿Cómo le dirías? Oye, tu programa está como... A ver, tu programa... Me late un rato. Me late un cacahuate. Me late cacahuate. No. ¡Cámara con chinchín! ¿Y nosotros qué contestamos, ¿verdad? Cuando dicen, ¡ay, no, qué chingón está tu programa! Chiro Liro Ramiro y el vampiro Clodomiro. Ay, Oye, eso me suena de tiro hasta... No, ojo, en México no todos somos chilangos. Ah, claro que no. Sí, no, pero oye. Pero dice, para demostrar asombro. Pero pongan atención a todos aquellos que nos están escuchando, sí. Esto es la taberna de la cucaracha. Hay mucha gente que está en otros países y dice, bueno, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de frases típicas que algunos mexicanos, no todos, utilizan. Que el 90% utilizan, el otro 9%... No, por ejemplo... ¿Las piensa aunque no las dice? Cuando tú te asombras, así que dices... ¡Guau! Así, cuando tú dices, ¡órale! Cuando dice... O sea, la versión fresa sería... ¡Wow! La versión del naco sería... ¡Asústame, pantera! ¡Espántame, panteón! Es asústame, panteón, pero bueno... Bendito el ayuntamiento que construyó este pavimento para que pasara el pedazo de monumento. ¡Ay! No, ¿cómo era? ¿Quién estuviera borracho para verte dos veces? Ándale, eso está bueno. Bueno, el Favo se la pasa viendo de a cuatro. Ya por eso de la especialidad en el la cuestión etílica. Fíjate que de veras hay muchos dichos que de repente se dicen. Había una... ¿Qué dice? A ver. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué bonito sitio para cumplir mi condena. Ay, no, mano, no. Que Dios te guarde, mi niña, y que me dé las llaves. Ay, eso está bueno. Bueno, esos son como piropos más educados, ¿no? Ah, por ejemplo, hay uno que dice así: qué bonitas piernas, ¿a qué horas abren? No, ese está bueno. Fíjate. Me tienes que comprar un diccionario porque desde que te vi me quedé sin palabras. Ay. Ay. Ese me recuerda a uno que dice: si tu sangre fuera vino, con ella me empedaría. No manches, ¿ya viste lo que me están mandando acá? Niña, no manches. Si tu culo fuera tostada... ¿Así es culo? Oye, ¿qué bien sabes? Si tu culo fuera tostada, tendríamos que untarte mantequilla con un remo. ¡Ay, no manches, está medio...! Atentamente, el amante de la nalgona, chico, tío. ¿Quién fuera visco para verte doble? Nos dice la... ¡Ah, saludos a la chica Chiva, que después fue la chica América! Y ¡saludos, la chica Chiva! Y ahorita sigue siendo la chica Chiva. Pues puedes también ser la chica cucaracha. ¡La chica cucaracha! ¡Y venirte! Oye, debería ser la chica ¡y venirte cucaracha con todos los gastos pagados a remar! Arremada. Si tu culo fuera tostada. No manches, eso está bien. Dice, a ver, eso sí que son carnes y no las que echa mi madre al cocido. Estás tan buena que... Si fueras un bolillo, ¿te comería hasta el cromo? ¿Un bolicao? ¿Qué es eso? Oye, si mandan cosas que son mexicanas, no manchen, eso sí no. Nosotros, ¿what? ¿Eh? Bueno. No. Saludos a aquellos que nos están escuchando. Les recordamos que estamos hablando hoy sobre piropos, frases. Todo lo que tenga que ver con el mexicano. Con la idiosincrasia mexicana, porque de veras, aquí en la taberna de la cucaracha somos los más verruga. ¿Somos los qué? Los más verruga. ¡Gira! Gracias por el saludo. ¿Qué es el 00? Yo nunca he sabido qué es el guión 00. Es que el 00 es hasta que se le canse el dedo. Hasta que se le... ¡Ay, maldita sea! A veces nos está fallando el Messenger y como que se corta y se sale. Es culpa pero no del Messenger. Lo que pasa es que los tenemos bien saturado y tenemos que empezar a lo depurar. Lo que pasa es que nos mandan fregaderas y más fregaderas y no alcanzamos a ver. Ando bien pantera. Hay unos que de veras se dan bien chafas, ¿eh? Cuando tú andas así bien, o sea, que dice la gente que le caes bien, cuando de repente dices tú, no, yo... Mira, yo soy a todo calzón, y ahí va Juan. Pues sí, ¿eh? Ay, yo soy a todo calzón. Dale, soy la pura verdura, soy la leyenda enmascarada. Si queremos afirmar que es en verdad lo que decimos, se dice, abuelo, soy tu nieto. Para decir que fuimos al baño, fíjate que de repente tenemos problemas porque dices, de repente estás tú con tus cuates en la fiesta, en la pachanga. No quieres ir a decir, voy a hacer pipí o voy a hacer popo. Que voy a mi arbolito. Tienes que sacar la hombrina. No, tienes que decir, yo soy mexicano. Tienes que dejarte ver chingón, cara. Aquí tenemos dos cosas, cuando vas a ceder orines, o como se dicen por ahí, del número uno. O cuando vas a su rancho, que dicen el número dos. Si vas a su rancho... Primero vamos a verlo más. Mira, niveles. Okay. La más común... Bueno, para el uno, pues. Sí, vámonos por niveles. Bueno, yo no soy chafa, bueno. Perdí mi teléfono, ¿me das el tuyo? Ahí está bueno eso. Sí, a huevo. Nomás la bronca es que te venden el teléfono y no te den el número, pero bueno. A ver, pues el más común es ese, ¿no? El de orinita vengo, voy orinita a su ranchito. Voy a su ranchito, ¿no? El de Pues está, bueno, voy a cambiarle el agua a las 6. Esta chafa. Pues sí, güey, pues tenemos que salir a salmuera, cabrón. Pues sí, oye. A lo mejor cuando vas a su rancho, ¿qué dice? ¡Ahí te va mi cake! Voy a tirar la calaca. Voy a sacar el chile de la lata. Voy a sacar la carne de la olla. Voy a echar a nadar el topo. Voy a plantar un pino. Voy a tirar la basura. Ya estoy por dar a luz. Voy a platicar con el guapo Ben. ¿Ya sabes quién es el guapo Ben? ¿Quién? La mole. Ya se me aflojó la pomada. voy a sacarle el cacahuate a la piñata. Ah, no manches, está bueno eso. ¿Qué dice por acá? Aquí nos mandan más cosas. Ese ya me lo mandaron, ese ya me lo mandaron, ese ya me lo mandaron, este ya me lo mandaron, este ya lo mandaron. Dicen, tienes pues unos ojos que parecen sartenes. Cuando te miro, se me fríen los huevos. Ay. Ah, es que ya. A ver. Es nomás una aportación cultural. Okay, hablando de aportaciones culturales, le queremos mandar de parte del ingeniero Rafael Sainz un saludo al delegado de cultura de Arandas, Jalisco, el señor Silverio Sotelo. Sí. Dice que muchas gracias por invitarle a todos sus eventos. Y reservarle el número uno de la silla, siempre adelante. Siempre adelante. Siempre adelante. ¡Arriba y adelante! Y le recordamos que la taberna de la cucaracha está patrocinada por... Mis Altos Network. Vida Hosting. Evolución Estudio. Diva Records. Radio Hens. Y muchos más. Y con papelería. Que nomás nos está diciendo que nos va a hacer descuentos y pura maíz. A ver, ¿qué más? Okay. Ahora, ¿cuándo vas a hacer del...? No. Ya es... Para despedirnos. Al rato nos vemos porque luego... Bueno, está bien, para despedirnos. Cuando tú estás ya con tus cuates, ya fuiste a echarte el topo, a tirar la basura y ya... Ya vas tú a tu casa porque tienes una mujer de esas que te pegan. ¿Hay otras? Para allá cuando dices, ya me voy, simplemente dices... Como dijo el cirujano, parto sin dolor. Ay, qué caray. Bueno, pues no es una aportación cultural. Sí, por eso mandé el saludo de la aportación cultural del ingeniero. Este osito de peluche ya se va. Para como dijo el santo papa Chin Chin Jalapa. Ay, este muñeco cambia de aparador. Este osito de peluche ya se va para como dijo Alibaba, este guapo ya se va. Y parece que al rato nos vemos... Te veo al ratón, les gusta el queso y a la ardilla la tortilla. Ay, al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me dijo a solas. Si la belleza fuera veneno, yo estaría muerto por solo mirarte. ¿Eh? Si tienes lavadora, ahí la vemos. Cada chango a su mecate. A ver, dale para abajo. Como dijo el resorte, me estiro. Me estiro. Ahí la vemos, cocodrilo, es una canción. Para decirle a alguien que se calme porque le está así, como que le está cagando en la fiesta. Como el ingeniero que anda medio enojado por el saludo, porque no lo mandé correctamente. Sereno, moreno. No te calientes, cazuela, que el chorizo no es para ti. No manches. No te calientes, plancha. Calmantes, montes. Alicantes, pintos, así era. Aguanta, sí. Candela. Comunícame tu ardor. ¿Y eso qué? Se ve que andas bien ardilla. Quieto, preto. Mi pluma es la que escribe. Mi corazón es el que dicta. Para la que te quiere, llama a la tuya. Ya sabes cómo se llama. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Dijo? Ah, pero espérate. Cuando alguien dice que está así como... Como nosotros que estamos bien acá. Bueno, sí, pero... Bueno, yo nunca he conocido una chava que llegue y me diga... Estás bien, mamá Dolores. O que diga... No, estás bien tronado, ¿no? Eso más bien es como cuando llegas a uno que ya está bien tronado, ¿no? Mira, sé qué bueno está que llegara una mujer y te dijera... Eres pura vitamina. No, pura vitamina, güey. Eres el Capitán Plátano. Saludos a Mr. Ñonga, que está escuchando la taberna de la cucaracha. Eres el terror del coyoteral. Estás bien troncho, Pancho. Eres el ainanito de mi abuelita. Eres un charales, Atlas. Estás bien Quaker pa' mi avena. Uy. No. A ver, algunas frases de tarea. A ver. A chupar muela. A repasar la lección. Voy a mojar labio. ¡Está muy chafa! ¡Está muy chafa! Mami, busca a tu príncipe negro por los porque los azules ya se acabaron. A ver. Por favor, ingeniero, ya no fume mota. Oiga, pase la mota. Digo, luego te visero hoy. Ni Pepsi dijo la coca. No está muy... Eso se pasó de chafa. A ver. Esas son las buenas. ¿Qué chichonas no te quitan la... ¿Qué chichocas no te quitan la licencia? Mamacita. Ok, esos son los piropos mexicanos. Vamos a jugar a escribir una carta. Tú eres el papel y yo te chorreo con mi tinta. Fíjate que esos sí de veras son los que representan la cultura mexicana, ¿no? Cabrón, hay unos que... Si alguien se queja de la cultura mexicana y dice, no, yo no soy mexicano, uy, miedo. Fíjate, hay frases que son así como ya más... que a muchas mujeres las molesta. ¿Que en algunas otras ocasiones no nos habíamos visto? Para calentar ese bombón, nada más hace falta mi varita. Mamacita, me hago un sope con tu chorrillo. No, paso. Ah, está muy feo, ¿eh? Sí. Oye, chula, que tu papá ya es grande. ¿Y eso qué? Pues nos deja un... Presta pa'l no chambear. ¿La pa' no chambear? La pa' no chambear. No me importan tus nalgas. No me importan tus senos. Pues teniendo buenas nalgas, lo demás es lo de menos. Está re buena. Uy, gang. Si tus nalgas fueran sartén, ahí estrellaba yo mis huevos. Ay, esa sí que... Le recordamos que La Taberna de la Cucaracha no es un programa apto para menores de edad. Si tus pelos fueran lija, ya tendría la lengua plana. Ay, con ese par de tortas y un licuado, atravieso el desierto. Mamacita, dichoso el clavo que ponche esas llantitas. Gordita, nos vemos en el comal. Mira nomás tanta carne y yo chimuelo. Quien fuera reloj para ser dueño de tu tiempo, nah. Quien fuera bolsa de mano para andar de tu brazo. Con tu regla y mi crayola, qué castillo te diseño. Préstame tu cótex para hacerme un té de amor. Eso está buenísimo. Jugos del amor. ¿Cómo buenísimo? No manches. Préstame tu cótex para hacer un té de amor. Ay, no manches. Si tu regla fuera vino, qué pedota me pondría. En esa cola sí me formo. En esa cola yo no me formo, yo vamos me a, meto. Vamos a ponerle mayonesa al camarón. Reina, ¿de cuánto el catre? Si así son todas las negruras, me abono a la oscuridad. Ah, mira, esa sí está buena. Del cielo cayó un sartén con unas ricas enchiladas. Dime si nadas con todos pa si andas con todos para mandarte la chingada. Está más bueno. Mira, ahí le va uno. Se está abriendo. Se está abriendo. Ahí le va uno para que le diga cuando ve una vieja así chida. Le puede decir, ¿usted qué le gusta? Pues ir a misa. ¡Qué harta carne! Yo en vigilia. No, yo prefiero la de usted de rojo y yo con este antojo. Con esas tortas y una Fanta, hasta mi pajarito canta. Ay, no mames, ¿de dónde sacas eso? Mamacita, chupo, mamo, ensarto, reviro, rebabeo, coso, descoso, estrujo, lavo, plancho y cuido niños a domicilio. Quisiera ser Tarzán para perderme en esa jungla. Hablando de pelos, ¿eh? Sí. ¡Apachú! ¿Quién fuera vampiro para bajarte la regla chupetones, cara? No, esto está guandajo, güey. Con esa torta ni frijoles pido. No, este de arriba. ¡Ah! ¿Quién fuera mosca para comerse tu caca? No manches, eso no es piropo. ¿Qué te estás creyendo? Tus nalgas en mi churro, no manches. No, hay, fíjate que sí hay piropos que sí se usaban así más decentes, ¿no? Vamos a meter al diablo en el infierno, mi reina. Mucho jamón para este par de huevitos. Esto es para las niñas de piel muy blanca. ¿Qué te estás creyendo? ¿Ontas? Quisiera hacer frijol para embarrarme en tu tlacoyo. Guácala. Ah, está bueno, mira. ¿Qué comen los pajaritos? ¡Masito! Quisiera... A ver, mi reina, te bajo una vez allá. Con esa pepa has de mear champaña. Guácala. Me gusta tu caca... ¿Qué? No con manches. Tal de verte que... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no, me como! Mamacita con ese culo te invito a cagar a casa. Nah, eso no era. Está buena. ¿De qué juguetería te escapaste, muñeca? ¡Ay! ¡Flaca, tírame un hueso! No tengo pelos en la lengua y me encantaría que me lo comprobaras. Ahí eran muy chafas, la mera verdad. Epa, si esa es la cola, ¿cómo estará la película? Si tus piernas son las vías, ¿cómo estará la estación? Apachurro, mojo y no me despeino. Nena, corazón de alambre, cásate conmigo y nos cagamos de hambre. Qué cochinadas, fíjate que los piropos honestamente se supone que se inventaron para... Chiquita. Para decirle a las mujeres algo bonito. Lo que pasa es que hay gente que es corriente, mira, dice... Saludos a mi prima Brigitte y a mi prima Vivian y a mi primo Cristian. Saludos a las primas de Omar. Saludos a aquellas primas que ya tenían rato que no se conectaban. Saludos, muñecas. También de parte de mía. Saludos de parte de Fabián también. Sí, yo tengo que mandar mis saludos. A ver. Y saludos a la niña que está en la foto de mi prima, que no sé quién sea. A ver, prima de Omar, no te vayas a agüitar, porque estamos chuleando a las nenas. Aquí estamos hablando en el día de hoy, para aquellos que se acaban de conectar, ahorita, en La Taberna de la Cucaracha. Y ahorita, por cierto, que la veo con un niño en el brazo, me acordé de Es una niña, güey. Ah, bueno, una niña que dice, no muevas tanto la cuna que se vomita el niño. Me gustaría ser heladero. Morena, morenaza, eres así, o te das grasa. Ay, qué chafa. ¿Quieres una bien corriente? Aquí hay una, mira, dice, chiquita, si eres virgen, te la mamo hincado. Bueno, estamos hablando de la cultura del mexicano y muchos mexicanos. ¡Ay, maldita sea! Otra vez. Mexicanos, se nos está cortando a veces el Messenger, para que no se agüiten. No, o sea, pinche Messenger no sirve para nada. Dame el pie de pelos. Dale. El pay de pelos, menso. Dice: te abriría un boquete para robarme ese tesoro. Jugamos a la basurita, tú te tiras al suelo y yo te recojo. Los ángeles no tendrán espalda, pero qué cola, Dios mío. No. A ver. Nena, eso no es un pavito, es una granja. Qué asqueroso está esto, eh. Mamacita, dime quién es tu ginecólogo para irle a chupar los dedos. Aquí vamos a dar otro de ingeniero que es más decente. Este que dice, si porque te tiro un beso piensas que me estás gustando, es mi forma de ser cuando me estoy burlando. Ya están más decentes. Es que, fíjate que la cultura mexicana no es ser tan guarro, o sea, se supone que eres guarro. Es que son lugares, hay lugares que son gente más grosera que otra. Sí, y hay gente que confunde los piropos con las groserías, simplemente lo convierten en rima. ¿Qué te tomas, corachón? No, pero estos están de plano así como... son los mismos. O sea, están así medios groserotes, o sea, de plano. Hay, fíjate que hay Bueno, es que esas fueron nuestras clases de cómo ser un buen naco. Porque no hay nacos educados, hay nacoñoños. Hay nacos ñoños. Fíjate que hay cosas más decentes, hay cosas que tú le dices a la mujer para quedar bien, que es lo que originó el piropo aquí en México. Pero estos de tiro están así como... No, dan miedo. ¡Miedo! Bueno, es que hay piropos como... ¿Qué estará pasando en el cielo que los ángeles andan en la tierra? O un piropo como... ¿Quién levantó tantas piedras que salieron tantas arañas? Bueno... O un piropo como... Siendo hoyo aunque sea de pollo... O en... Tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Oh, de cacería. De lagartija para arriba es cacería. O el peor de todos. Siendo yo y peludo, aunque sea oreja de puerco. Ah, cabrón, eso no lo había oído yo. Para que te lo sepas. Ok, si usted quiere, mira, fíjate, aquí tenemos piropos al revés. O sea, el piropo de ellas hacia ellos. Sí, porque también las mujeres que nos escuchan merecen que les digamos piropos, que las mujeres de México, que también no se quedan atrás. Lo que pasa es que también las mujeres... Dicen... Son naquitas. Las mujeres también les gusta. ¡Qué viejo cochino! ¡Qué la fregada! Pero usted, ¿ha estado escuchando alguna vez alguna conversación de mujeres de esas veces que te las tienes que echar porque no te queda de otra y sin querer? Pues sí, sí existen, y las mujeres también son muy, muy especiales. Sí. Ay, es el mismo, qué chafas, ¿no? Quisiera ser... Nah. A ver, papacito, debo estar muerta porque estoy viendo estrellas. Ay. Acabo de encontrar el padre para mis hijos. Ay, eso está feo. Tu mamá debe ser la repostera. Qué bizcochos los que hace. ¿Quién fuera Vizca? Dice, quisiera ser reloj para ser dueña de tu tiempo. Papito, te debes llamar Bill Gates porque te ves muy rico. Uy, eres como el oso, entre más peludo, más hermoso. Suegra, préstame un estropajo para bañar a tu hijo del ombligo para abajo. Qué bonitos pantalones, quedarán muy bonitos en el suelo de mi dormitorio. Ahora también hay unos muy cursis. Si fuera Diana la cazadora, ya te hubiera atravesado el corazón con una flecha de amor. Ay. Hola, soy nueva acá. ¿Me puedes decir dónde queda tu departamento? Eres como el oso, entre más peludo, más hermoso. Ese ya lo dijiste, güey. Quisiera ser una rosa para estar en el jardín de tu corazón. Soy lesbiana y al verte he empezado a dudar. ¿Me ayudas a cambiar? Papito, me voy de moja. ¿Me ayudas a disfrutar de la última noche? Está mejor, mira. Bonita blusa. ¿Puedo hablarte sin ella? Si vivieras en el cielo, moriría para verte. Por eso no las pelan. ¿Tienes diabetes porque tienes unos ojos tan dulces? Hombre, gustaría hacer caramelo para derretirme en tu boca. Hombre de bozo, camote sabroso. Me gustaría ser tu pijama para acostarme contigo en la cama. ¿A dónde vas, dolor de cabeza? Hacia aquí está tu medicina. Papito, cuando se te maduren tus ojos verdes, ¿me los puedes regalar? Ay, quisiera ahogarme en el océano azul de tu mirada. Ay, puede que no seas perfecto, pero tus defectos son encantadores. Ay, por ti voy a enviudar aunque la muerta sea yo. Quisiera ser mantequilla para derretirme en tus labios. Eres la potro, corre en el hipódromo de mi corazón. Regálame unos pelitos de tu bigote para hacer un pincel y pintar mis sueños. Son ñoñas, ¿eh? Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? Tengo que volver a pasar delante de ti. ¡Uy! Qué rico que fueras el papá de mis hijos. No importa que seas casado, no soy celosa. Atentamente, el club de las gordis. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar delante de ti? ¡Uy! Quisiera ser el mar y que tú fueras la roca, porque al subir la marea te besaría en la boca. No importa que seas casado, no soy celosa. Y dale para abajo. Pues fíjate que acabamos de descubrir que las cosas para las mujeres son más ñoñas. Pero damos una invitación a todos aquellos que nos están saludando. ¡No manchen! Que no se la jalen tanto. No, es que las mujeres tienen algunas frases muy especiales. Fíjate que de veras, aquellas mujeres que están conectadas, que nos digan frases que usarían para los hombres, ¿no? Pero que nos digan frases que ellas usarían. Y frases reales. Inclusive cuando tú ves una película porno, el diálogo de las mujeres se limita a tres cosas. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Dale! ¡More! Y el clásico. ¡Yes! ¡Oh, yes! No, falta uno. El de... Ándale. Bueno, lo que pasa es que es problema con los idiomas. ¿Qué tal si tú de repente ves una porno en inglés y luego una de francés? Tienes ellas, que entenderle. Ellas hacen algo, un idioma universal. Sí, claro. Oye, tienes que entenderle. Es como... Hay tantas cosas en la vida. Los anuncios. Ok, le recordamos que tenemos unos patrocinadores que vamos a tener que poner sus anuncios porque si no nos van a cortar aquí el asuntillo. Si usted quiere ser patrocinador de la Taberna de la Cucaracha, no lo dude y contacte con nosotros. También a toda la gente que no sabe cómo utilizar nuestro método de contacto, agréguenos a su messenger loscucarachos@hotmail.com. Un saludote a toda la gente que está conectada, a toda la gente que tenemos en línea. Que también pueden mandarnos sus comentarios a través de la página internet, el foro de loscucarachos.com, y nos pueden mandar un correo también a loscucarachos@hotmail.com y nosotros pasamos todos sus comentarios al aire. ¿Qué? ¿Vamos a dónde? No, yo no voy ni madres, ¿qué piensas? Lienzo Charro Dos Potrancas presenta Gran Congreso Nacional. ¿Necesitas tener un sitio propio en internet? Contáctanos www.vidahosting.com. El mejor y el más rápido servicio para darte el dominio y el hosting al precio que tus necesidades lo requieran. Utiliza nuestros servicios y te convencerás. Vidahosting.com. Diva, publicidad auditiva, producción, edición y masterización profesional en audio, técnica en sonorización para grupos de cualquier género, audio e iluminación profesional, musicalización de sitios web, asesoría, calibración y ecualización de equipos de sonido y discotec, contratación de DJs profesionales. Contáctanos, favovampire@hotmail.com. Nuestro teléfono es 01-348-104-2236. Estamos ubicados en Arandas, Jalisco. Auditiva. Evolución Estudio. EvolucionEstudio.com. Servicios profesionales de diseño. Te ofrece sitios web, multimedia, diseño de marcas y logotipos, diseño multimedia e internet. 01-348-784-4215. En Arandas, Jalisco, México. ¿Quieres que te hagan caso, pero no sabes cómo? Pues ve a Pop, porque Pop tiene lo que tú necesitas para regalar en su cumpleaños. Día de santo, día especial o simplemente porque se te ocurrió y te cae bien. Recuerda, Pop, regalos y más te encuentra en Moctezuma número 83 a media cuadra de Funerales San José, en Arandas, Jalisco. primero estuvieron en la tele. Después se pasaron al radio. Y después de ese anterior después, siguen desafiando propuestas. De los cuchitriles más arrabaleros, de donde se dicen machos y nomás son muchos, regresan a revolverte la panza con sus temas escabrosos Omar Velázquez y Fabián Torres, porque ellos vienen a traerte La Taberna de la Cucaracha, el mejor programa de opinión, cultura, polacas, fantasmas, comidas, chistes muy malos, curiosidades, pero eso sí, nada de joteadas. Lo mejor, ahora nos podrás llevar a donde tú quieras. La Taberna de la Cucaracha Podcast. Advertencia, este programa puede ser adictivo. Esto es La Taberna de la Cucaracha. Transmitida totalmente en vivo desde Arandas, Jalisco. Ahorita ya es la hora en que se empieza a conectar mucha gente de allá de los United States of North America. Les recordamos que La Taberna de la Cucaracha lo transmitimos el día martes, todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora de California, y en punto de las 9 de la noche, hora de México. Estamos transmitiendo totalmente... Bueno. Sí, bueno. Ya, dale. Okay. Aquí nos comentan, por aquí Angelita nos dice, es que las que pusieron los estaba poniendo recursis. Me gusta lo cursi, papiropos. Tienes que saludar a la naca que traes dentro. Añeñe. Aquí nos mandan un piropo que Angelita le diría o le dice... Porque dice que por eso tiene tantos niños. Dice, me gusta el mango con chile, ¿me dejas morderte? Muy bueno. No, yo así hasta caigo. No, yo tan facilote que no, soy. No, yo así también. Yo soy mega facilote. ¡Ya me emocioné! ¡Saludos para el Kikín! ¿Qué pues, Kikín? ¿Qué onda? ¿Estás allá o no estás? Ya te saludamos, ya dijimos que gracias abiertamente al público. Gracias al Kikín que nos invitó al certamen allá de la prepa. Que nos cumplió sí, con eso. La verdad, muchas gracias al Kikín, que se portó todo de madre. Que nos puso hasta tequilita, que nos puso hasta dos, tres chavas allá para acompañarnos. Sí, estuvo toda madre. Que hasta condones nos dio el Kikín. Sí, hubo todo. Pensó en el futuro. Él iba muy preparado, llevaba el 9 condones. Entonces, ¿todo bien? Regresó a su casa sin ninguno. Aquí quiere, luego le van a decir que va a querer hasta que lo bese. Bueno. Entonces, ¿el Kikín qué puede ser? ¿El Kikín si anda acá o no anda? O sea, si anda transmitiendo, ¿no? ¿Qué puede ser el Kikín? Por todos modos, le mandamos saludo. ¿Y cuánto que...? ¡Puta madre! Nos está sacando el Messenger cada ratito, lo que pasa es que lo tenemos ultra saturado. Pero no se apuren, así como se sale, vuelve a entrar. Oye, no manches, es demasiada la carga que trae este, El día de hoy estamos hablando, para la gente que se acaba de conectar, sobre los piropos, sobre mucha de la cultura del mexicano, que aunque no todos la aplican de cierta manera, o sea, hay gente que la aplica de una manera más mexicana, más vulgar. A ver, espérate. ¿Cómo que más mexicana, más vulgar? O sea, los mexicanos no somos vulgares. No, hay gente. Hay gente guarrita. Hay gente que aplica los piropos de manera más vulgar. Y hay piropos, o sea, en realidad... Hay piropos cursis, hay piropos llegadores que no ofenden, y hay piropos que en realidad la mujer, el güey que los dice, en realidad, ¿qué le pasa por la cabeza? Nunca se lo van a agradecer, o sea, nunca la muchacha nunca va a voltear y va a decir, ay, qué chido que me dijeras eso, ¿no? Bueno, a mí si me dijeran eso del mango, yo sí les daría las gracias. Ah, bueno, yo también. Decía, vente, mami. Pero, ¿qué opinaría una mujer que le dijeran, en ese sartén sí estrelló mis huevos? Ok, esta va a ser una pregunta para las mujeres que nos escuchan. ¿Qué opinan honestamente de los piropos? ¿De los piropos? Es que hay piropos muy groseros. No, creo. Bueno. Depende de que cada quien le dice, ¿no? Imagínate tú que le vas a decir, que veas a una muchacha bien guapa y que le digas, me guardas tu cótex para hacerme un té de amor. Chale. O sea, ¿hay quien lo dice? Pues existen, pues por... Pero eso es demasiado, honestamente eso es demasiado. Bueno, pues claro que es demasiado, porque un té de amor no se hace con uno, se ocupa tres. Toda una bolsita. Habla ya poquito, no seas, para que se ventile aquí que nos estamos ahogando. Ok, queremos agradecer a todos los patrocinadores que tenemos. Queremos agradecer a VidaHosting.com, que te ofrece hospedaje para páginas de internet, sí, a precios muy baratos, a servicios bastante buenos. Tiene un servicio muy, tiene un servicio excelente. Tú nomás le dices, ¿sabes qué onda? Dame de alta un dominio, un host, y de volada. De volada, ¿no? Y que no se me para. Y que más tarda un pedo en la mano que una página en el... Bueno, en el rabo. En el rabo. Ok, VidaHosting.com, patrocinador oficial de hospedaje de loscucarachos.com. Y también nuestro patrocinador oficial, también Mis Altos Network, que hace posible la transmisión. Sí, es el de que la paga taberna. Todas las cuotas ahí y de la transmisión. Escuchen también su programación, que la tienen ahí por misaltos.com, así como charrousa.com. También saludos al potrillo. Lo que iba a decir, un saludo al potrillo, que decía que le arrastran. Que le arrastran los huerfanitos. El potrillo, pues bueno, saludos, que hoy el día de hoy está así como que haciendo la tarea. Y lo que pasa es que tal vez dejó prendidas las bocinas y le dijeron, apaga esa chingadera. Y saludos allá a mi prima Brigitte, a mi prima Vivian. Saludos, están, muñecas. Que dicen que están escuchando, pero nomás no aportan piropos, nada más no aportan lo que ellas piensan. Nada más, pues qué pacho. Aquí nos dice, solterita, me veo más bonita. Dice, es la primera vez que los escucho y me parece muy bien. Estoy muerta de risa con los piropos. No. Y si nos vieras la cara, te morías más de risa. Honestamente. Pero bueno, bienvenida a la taberna de la cucaracha. Bienvenida. Esperemos que sigas con nosotros. Bienvenida, que nosotros estamos. Bienvenido. Y que si no, nos vamos a venir y venir y venir hasta más hasta no poder. Hasta que aquí es un pinche readero de la chingada. Porque aquí dicen que no hay insomnio que aguante más de dos puñetas. Bueno, eso dicen. Sí, eso dicen, y está totalmente comprobado por los cucarachos. Ok, por cierto, siempre he pensado que los piropos más nacos son los de los albañiles. No, es que no has escuchado los del Fabio. El Fabo este se avienta unos piropos. A ver, échate uno de esos. Uno de esos. Llegadores, esos para que vean que la gente más guarrita está en la taberna de la cucaracha. ¿Qué? Pues ahora ve que ya te... ¡Ay, ya me chivé! ¡Ya me chivé! ¡Ya me dio chivo! Ok, solterita, te ves más bonita, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, digo, solterita? También nos gusta saber los nombres de la gente que nos sí, acalla ya. Y también, ¿verdad?, nos gusta saber medidas, y también nos gusta que nos manden fotos. Sin ropita, porque la ropita siempre estorba, ¿y para qué hacer las fotos más pesadas? Lo que pasa es que, sí, exactamente, tú, o sea, llegan unas fotos y nos llegan con chamarra, con gorros. Que pues, ay, qué bufandota. No. Y lo dicen, ay, ¿por qué la foto pesa tanto? Del verbo venir. Ok, venir. Vamos a explicar el verbo venir. Venir. El verbo venir, dícese en opción A, del verbo llegar. Pero en opción B, que es el que se refiere aquí mi amigo el Favo, el verbo venir, dícese cuando te vienes. Es cuando es prácticamente el ay, ay, ay, ay, ay. Voy, me vengo y tómala y que te vienes. Verbo venir. O sea, en palabras más nutritivas, dícese del... que bueno, que te da risa. Te estás escuchando, güey. Que pones una cara de serio, que van así de... Sí, yo... Ok, Daisy. Sí. Daisy. Es que dice Daisy, pero yo creo que es Daisy. Oh, Daisy. Ok, Daisy, me saludas al Pato Donald. Bueno, déjame explicar. Explica. Con palabras naturales. Explique, señor Omar. Dícese de venir cuando ejaculas. ¿Ejaculas? Ejaculas, para no decir eyaculas. Mira, cuando el ser humano tiene una eyaculación después de un intento... En pocas palabras, muy, muy, muy frustrado. A ver, déjame lo explico. Están en el crunchies. Crunchies, bueno, dícese. Bueno, espérame. Eso es cuando tienes suerte. Yo estoy hablando de cuando tienes un intento frustrado de haber estado en el crunchies y pues nomás te avientas una manuela o se hace una... Bueno, es que hay dos opciones del verbo venir. Se llama venir solitario o venir en compañía. O venir en acompañado o venir ya en... Bueno, dícese del grupo, ¿verdad? En pocas palabras, venir es el arte de cuando estás en el crunchies o cuando estás en el acto solitario, de que sientes que algo va a salir, que algo va a estallar, que algo va a salpicar. Algo va a aflorar dentro de ti hacia afuera. Haz de cuenta como cuando... Después de que tienes un orgasmo. Ja, ja, ja, qué chistosito. Uy. Oh, bueno. Ya, ya ves, ya no vuelvo a decir nada. Bueno, en realidad orgasmo igual ha venido. Orgasmo igual a venir. O sea, si nos entendiste qué es venir, entonces podemos continuar con eso de venir. Sí, sí. Vente. Vente. Vente y nos venimos. ¿Ya ves? A ver, okay. Ok. Entonces, ¿dónde está tu...? ¿Dónde está? Tienes que demostrar que en la taberna de la cucaracha... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? No, ni madres, ¿no? ¿Cuál? Ni madres. Bueno, es que la gente que se acaba de conectar... Primero vamos a hacer una aclaración. La Taberna de la Cucaracha es un programa donde nosotros damos nuestro muy particular punto de vista. Donde no somos locutores. No somos conductores. No somos choferes. No somos reporteros. No somos periodistas. No somos catedráticos. No somos psicólogos. Somos personas con un alto nivel cultural que... Y un alto nivel guarrencio. Sí, porque aquí tienes que ser muy culto para ser muy guarro. Y donde si usted está de acuerdo con lo que nosotros decimos... Tiene usted toda la razón. Pero si usted no está de acuerdo con lo que nosotros decimos... También tiene usted toda la razón. Y nosotros, o sea, la taberna de la cucaracha... Claro que sí. O sea, entonces, ¿para qué nos pregunta si sabe? Digo... Ay. Ay, gente, a ver... Gentecita. Bueno, en realidad hay muchas. Solo quería que me aclararan. Es que estaba un poco morena. ¡Ay! Serena, morena. Serena. Ok, en efecto, así es. La Taberna de la Cucaracha es un programa tipo foro. No apto para menores de edad, ya que hablamos y manejamos un lenguaje totalmente explícito. Muy explícito. Yo soy Fabián Torres. Yo soy Omar Velázquez y estamos en vivo y en directo desde Arandas, Jalisco, México. Transmitiendo La Taberna de la Cucaracha. Ok, seguimos hablando de piropos, frases, naquencias y guarrencias mexicanas. A ver, el ser guarrito, ¿qué es el ser guarrito? El ser guarrito es que no hay que confundir. El otro día me preguntaba una persona, por cierto, me decía, ¿qué es guarro y qué es vulgar? El ser guarro es utilizar todas aquellas frases mexicanas de las cuales... compende nuestro vocabulario y acomodarlo a nuestras... ¿Qué? Compende nuestro... Ah, dediqué compende. Compende nuestro... sí, pues imagínate, seríamos mangos sin chile. Seríamos mangos sin chile, ya no le gustaría... Ya no, ¿verdad? Le gustaría... ¿Cómo se llama? Angelita. Angelita ya no nos diría que le gusta el mango con chile. Sí, nosotros somos mangos con chile. También hay mango petacón, pero ese es otro. ¿Cuál es el mango petacón? El mango petacón es el mango. La taberna es un lugar donde se dice lo que se tiene que decir y ya. Exactamente. ¡Ancina mero! ¡Ajú! Directo al corazón. Directo al grano, directo al hoyito. Siendo yo, aunque sea de pollo. Así es, bueno, a ver, estamos hablando de la diferencia entre ser guarrito y ser naco. Bueno... Ahí está muy cabrón. No, pero si hay diferencia. Más bien, mejor dicho... Sería naco o guarrito contra vulgar y corriente. Ok. Porque no es lo mismo que tú le digas a una mujer... ¿Qué le puedes decir a una mujer? Bueno, a ver, ¿qué le puedes decir a una mujer? No es lo mismo que tú le digas a una mujer... En esa cola sí me formo... Que a que le digas... Si tu sangre fuera vino, con ella me empedaría. No, pero ahí fíjate que hay piropos. Mira, es muy grosero. Los piropos son como los chistes. Hay que saber decirlos y tener modo de hacerlo, porque no a cualquiera se le escucha bien. Sí, en eso estoy muy de acuerdo. Saludos a Pablo México. El bote está ahí atrás. Tiene razón, honestamente sí es cierto, los piropos sí son... Hay como los chistes, hay gente que dice chistes y de veras que no hace reír. ¡Saludos al Kikín! ¡Saludos al Kikín con sus chistes tan malos que ni a él le gustan! Tan malos que él mismo los borra. Pero fíjate que los piropos en realidad sí son una cultura mexicana, ¿no? O sea, sí son una cultura así como de folclore, de esos de... Que no puede faltar en cualquier reunión, en cualquier calle. Y como dicen, bueno, los más nacos son los de la gente. O sea, los de los albañiles. También la de los que les van a las Chivas, que son lo mismo. ¿Qué pues? Bueno, es lo mismo. ¿Qué pues? A ver, es lo mismo. Es lo mismo, pero más barato. Ok, les agradecemos a todos aquellos que están comentándonos, dándonos sus opiniones y saludándonos a través de loscucarachos@hotmail.com. También recordándoles, como hace ratito les decía, que si alguien tiene ganas de venir aquí a la taberna de la cucaracha, y nada más mándenos un correo con el tema que quiere dar y con mucho gusto tiene las puertas abiertas, siempre y cuando se acomode. Que se acomode. Si es nena y está chida, no importa que no hable. ¿Para qué quiere que hable? Pues, aquí no hay bronca. Ok, también te... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué piropotes! No me importan tus nalgas, no me importan tus senos, pues teniendo buenas nalgas, lo demás es lo de menos. Eso ya lo habíamos dicho. Usted de rojo y yo con este antojo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo, tú donde quieras, sacan lo mismo. Porque no salimos de lo mismo, cabrón. Mira, ve, qué a feo. Ver, sí, cabrón. A ver, espérate. Nena, corazón de alambre. ¿Qué? Ahí te va uno corriente. Cásate conmigo y nos quejamos de hambre. Ahí te va. Ah, está bueno. Ahí te va. Corazón del hambre. Cásate conmigo y nos cagamos de hambre. Ahí te va uno cochinón. A ver. Me gustaría ser agua podrida para estar todo el día en tu zanja. Me gustaría ser heladero para lamerte sin parar. Mi reina, no se me enoje con el chiquito. Yo lo consuelo. ¿Hay tequila? Abuelita de Batman. Oh, siempre hay tequila, pero no damos. No, el invitado se tiene que traer Si usted quiere ser invitado. Bueno, si es usted mujer, no hay pedo. Vénganse, aquí estamos. Ay, pero si me ustedes... gustaría ser baldosa para poderte verte la cosa. Ay, mamita, con ese culito has de cagar bombones. Ah, Simón. Oh, es que hay unas que dice uno, hijo de su madre. Morena color de llanta, aquí está tu ring cromado. Ay, está bien guandajo. Mamacita, dime dónde cagas para irme a revolcar un rato. Ay. Esto, honestamente, está demasiado... corriente. Vulgar. Y la taberna de la cucaracha no es un programa vulgar. Es un programa. Somos guarritos, pero no vulgares. Sí, somos una fineza que... no sabes. Si usted quiere ver porno también. También podemos, estamos viendo páginas porno aquí, si ustedes quieren. Va a estar muy chicles. Con esas tortas no me alcanza para los chescos. ¿Esas qué? Tortas. A ver, aguántala. Dice, vamos a meter al diablo. No me deja mandarte las fotos este Messenger. ¡Manda las pictures! En ese bolillo sí me embarro mi mantequilla. ¡Ay, qué chafas están! Con tu regla y mi crayola, qué castillo te diseño. Ah, eso ya ves. Ah, mira, está buenísimo, espérate. Con esa pepa has de mear champán. No, está buenísimo. Con ese culo, lléname la boca de pedos que quiero morir hediondo. ¡Ah, no manches! ¿Qué no ¡sabor! ¡Eso está! Mucho jamón para este par de huevos. ¡Ay, cabrón! Oye, pero, a ver, si Kikín... A ver, Kikín, manda las pictures. Ok, el Kikín tiene problemas, aquí No mételas en un archivo, un zip y así te volada las mandas. Ah, está diciendo, un zip, un rat. Oh, donde quieras lo mismo. Masajitos, ¿no? Los grandes masajitos. No, ay, que me echen dos. Me gustaría, dice mamita, con ese culito, qué bonito bombón. No, pero hay cosas también que son de amor, cosas que son más así como... Pues no sé, pero hay unos, ay, a ver. Vamos a ver uno de esos cursis bonitos. Bonitos. Sí, pues dice, esta noche he soñado que al despertar esta mañana te estaría abrazando a ti en lugar de mi almohada. Ay, por eso no los pelan. No. A ver, ¿qué prefieren las mujeres de veras allá? Aquí honestamente, todas las radioescuchas de la taberna. Prefieren así un cabrón que jala. Además del pica cielo, o las estrellas quiero alcanzar. Y junto a ti, mi reina, quiero estar. Uy. Fíjate que a veces está mejor ser guarrito. Deberás ser está mejor ser guarrito. Y esas son de las frases que avienta mi amigo el Ranger. Tú con tus ojos me miraste. Yo de piedra me quedé. Y en ese mismo instante... Yo de ti me enamoré. Ay. Bueno, es para aquellas... Para también... aquellas que estén cursando el tercero de primaria, que les guste el niño de al lado. Sí, güey, porque no mames, cabrón. Si la belleza matara, tú no tendrías perdón de Dios. Cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en llanto. Las aves en el arroyo, las plumas en el zorzal, mi corazón en el tuyo y el tuyo no sé en cuál. Esta vez pensaba que era un juego, pero ahora me doy cuenta que me enamoré de ti, amor. ¡Ay! Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo. ¡Ay! Ay, cabrón, me dan ansia. Me dan ansia. El mayor obstáculo para el amor es el temor secreto de no ser digno de ser amado. Ay. A ver, ¿cuál sería la mejor forma de que un hombre le llegara a una mujer? Yo tengo frases claves que son puntos exactos, directos y muy efectivos. Tú puedes decirle y le dices: saludos, ¿quieres tener un intercambio de fluidos salivales? Le van a decir: ¿Eh? ¿Y si cogemos? Está mejor esta, que dice así: la ves a los ojos, le tomas una mano, doblas la mirada... Y luego sale su hermano y te pone una putiza. No, la miras a los ojos y le dices: picas o platicas. A lo que vas, qué bonitas piernas, aquí las abren. Otra vez. Abuelita, es muy buena esa, funciona. Hay instantes que merecen conservarse para siempre. Y deseo compartir todos estos instantes contigo, porque te quiero mucho. Te regalo un rayo de sol para iluminar tu vida, las olas del mar para animar tu vida, y una dulce canción para amarte cada día más a mi amor. Uy. Qué feo, qué feo. No, es feo, fíjate que... Es horrible. Está bien, así es. A que lo cierro y que se cierra. El que se cierra y que se truena. Ya sabía, ¿ya ves? Yo quiero decirte una cosa. ¡Que la burra está mocosa! Que cada día estás más sabrosa. Y que tengo más dura la cosa. Porque tu empanada está babosa. Y parece de color rosa. Y déjame le llego y le doy unos rosones. Y bajarte los calzones. Y hacerte churriar a montones. Y guardar los jugos del amor. Del amor. Del amor. Del amor. Del amor. Ay, ay, ay, qué tristeza. Esto es la taberna de la cucaracha. Son las 10:16 de la noche. Ya, yeah, es el horario en el que usted no puede exigirnos el tema. Hoy es martes 19 de junio. Estamos totalmente en vivo desde la ciudad. Dice la pinche gente, ay, cabrón, bueno, todo el puto rato. Siempre tienen problemas de radio, de audio. Siempre están en vivo, siempre próximamente. Pero así es, el día de hoy somos mexicanos. Y como mexicanos no nomás decimos piropos, también nos da hueva. Y si usted también le da hueva, está en la taberna de la cucaracha con todo y su hueva. Si usted tiene tanta hueva que le da hueva pagar y dejar de escucharnos. Nosotros somos así como hipnotizadores, güey. La pinche gente huevona y no puede ni apagarle, güey. Oye, fíjate que siempre me he preguntado... Yo me he preguntado cómo aguantan 2 horas. No, yo me he preguntado por qué de veras aguantan tanto, pero me doy cuenta de que por error abren la página y comienzan a escuchar. Les da tanta hueva, o sea, así como... empiezan a tener derrames cerebrales. Y aparte nosotros mandamos unos mensajes subliminales que hacen que la mano como que se te tuerce, no le puedes picar al mouse. Y que de repente pues se tienen que vender el programa hasta que los desconectamos y despiertan. Y ya dicen, ¡ay! ¡Mira mis ojos! ¡Mira mis ojos! ¡Dame tus chones! ¡Dame tus chones! Mira, fíjate, vamos a hipnotizar algunas nenas. A ver, fíjate. A ver, nenas que están escuchando la taberna de la cucaracha. Prepárense porque las vamos a hipnotizar. No corran. Sus ojos están cada vez dame más que pesados. Dame tus chones. Más pesados. Dame tus chones. Nada más pueden utilizar una dame mano. Dame tus chones. Esa mano... Dame tus chones. La van a levantar dame suavemente con sus ojos cerrados. Dame tus chones. Abren sus piernas lentamente. ¡Ay, nenita! bajan la mano. Dame tus chones. Abren el cierre. ¡Qué lo teto, o se levantan la falda. ¡Mamá, qué lo teto! Y se bajan los... calzones. Lentamente. Calzones. Los dejan calzones en la rodilla. Calzones. Para que calzones. Si su mamá llega se los pueda subir de volada. Ustedes lentamente... bájate los calzones. Se dejan caer... un Cayetano. El de dulce. Por el Don Oye, Juan. Oye, ¿sabías que fíjate que siempre hasta eso, las mujeres son más modernas que los hombres? Oh, sí. Porque dicen que los hombres somos manuales y las mujeres son digitales. Y si usted no lo entendió, se lo explicamos. Sí, y también automáticas. Ah, también automáticas. Sí, y con pilas. Ah, no, son otros. No, esas son otras cosas. No, sí, pero funcionan no... igual los hombres manuales. Ok, el ingeniero Rafa, o ya le pegaron o ya se durmió. O ya se asustó. O se hipnotizó, esto iba para las mujeres, ¿eh? Oye. Sí, eso de los chones y la mano. Eso era... era para las mujeres. Que no empiecen a cantar. ¡La Manuela! Imagínate, ¿no? El Kikín va a estar bien trenzado el dolor. No, el Kikín ya... se conecta. Digo, sí, ¿qué aguante? No, que... la juventud. Sí, la fortaleza. La eso de la fuerza de los peluches en la manopla. No, el Kikín lo te va a... me da 20 condones, le dijo la de la farmacia. Pues mejor déjamela en mico, cabrón. Sí. No es fácil. Llegó una viejita y le dice: señor, ¿aquí es una sex shop? Claro, señora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Tiene consoladores? Señora, claro. Deme el más grande. Señora, ¿qué edad tiene usted? 87. Ah, caray. Pues deme el más grande, por favor. No, pues ya le dan el grande. No debe. Llega el día siguiente y le dice: señor, ¿tiene consoladores? Señora, ayer se llevó uno. Quiero uno más grande. Señora, se llevó el más grande. No, el más grande lo estoy viendo ahí. Deme ese rojo. Señora, ese es el extinguidor. Sí, cabrón, pues es que hay unas que dicen... Hay gente que es morosa. Imagínate, cabrón, que estás ahí con la morra y te dice: quiero más. Pues súbete arriba de un poste, cabrón. Pues sí, cabrón. ¿En qué? Fíjate, ¿qué? No le saque. Fíjate que psicológicamente es una partida de madre que una mujer te diga: ¡más! ¿Y tu poción, hijo? Sí, pues. Pinche partidón de madre. Y luego dice: ¡te quiero! ¡Venga tu madre, hijo! ¡Venga tu madre! Pues no le meta. Aquí en la taberna de la cucaracha todos le metemos. Imagínate: ¡más, Pedro! ¡Ah, cabrón! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Así, Juan! Sí. Pero me llamo Francisco. ¡Ay, perdón! ¡Échale, Paco! ¡Échale! No. Y luego te salen con que... es que es mi fantasía virtual. ¡Sí! ¡Simón! No, pero fíjate que es cierto eso, ¿eh? ¿Qué es cierto? Es un partidón de madre psicológico. Imagínate que tú estás a todo lo que da así. Que tú dices: no, yo ya, chingue. No, te volteas a ver el espejo, cabrón, y te ves músculos de donde no estén, ¿verdad? Es como Schwarzenegger. Te volteas a ver la... te volteas a ver la panza y le ves los cuadritos y la chingada, güey. Te volteas a ver acá y dices: ah, cabrón, qué bien chingada. ¡Es Mr. Ñonga! Sabos, estoy, cabrón, que dices: ay, cabrón, el espejo tiene aumento ni madres, así estoy yo y la chinga. Como pareciera cámara de televisión. Y luego la chava está... ¡ah! Y te voltea a ver y te dice: ¡ahora sí, dale! ¡Chinga! ¡Estoy no, que exploto así, ya, duro! Así, ¡ya no le das con el dedo, cabrón! Sí, ¡cambia el dedo! ¡Quita el meñique! Sí, así que, ya... Ahora sigue el anular, aunque sea. Quítate el anillo, es el reloj, hija de la chingada. Oye, cabrón. Que es que te quites el reloj, es el cinturón. Mujeres, por favor. Y luego ya con el cinturón ya estás saliendo. Y ¡ey, la pinche pachanga de adentro! ¡Pásale, Pedro! Y luego te encuentras al cuñado. ¡Oh, qué pacho, eh! No, vos. Todas las fiestas terminan en... ah, ¿no, eh? Todas las fiestas terminan en azul. Imagínate una fiesta ya, Bueno, los problemas vaginales no están aquí en la taberna de la cucaracha. Aquí los problemas son de otros. Aquí son problemas... ¿Pero ya qué? De chile. De chile. De mango con chile. ¿De mango con chile mordido? Mordido. Bueno, ¿ya qué? ¿Te imaginas una mordida del mango con chile? ¿Qué? A ver. Sí, qué bonita música tenemos de fondo. ¡Pura banda, compa! La pura bandera que transita por tus venas. Hay muchas cosas bonitas, hay muchas cosas honorables, pero hay mujeres insaciables. Fíjate que eso es algo también muy claro, lo insaciable de las nenas. Sería bueno hacer un tema, pero ojalá que nos escuche algún psicólogo que quiera venir aquí al programa. Oh, pues no que tú y que yo, mi amigo, yo, con los... Que quién sabe qué. No, pues no quieren venir. Era tan fea que cuando nació la acariciaban con una rama. Era tan feo, que su madre en vez de darle el pecho le dio la espalda. Mira si eres fea que cuando naciste tu madre dijo, ¿qué es niño o niña? Y el médico dijo, respondió, soltera. No, fíjate que hay cabrones pobrecitos tan feos que cuando estaban naciendo no sabía el médico si era parto o exorcismo, cabrón. Era tan fea que cuando nació el médico le pegó un cachetazo a la madre. Era tan fea que cuando nació el médico le dijo, señora, su hígado. Cuando camines por la calle no lo hagas con tanta dulzura porque te puede llevar el camión de la basura. Bailas muy bien, apenas noto tus 200 kilos. Oye, a propósito, que tú me ibas a decir algo del Spanglish o no sé qué. ¿Del Spanglish? ¿Del Spanglish? Sí. No me acuerdo, me estoy acordando de razón, me acuerdo. Bombón, sí. Dulce, caramelo, chocolate, es todo lo que tienes para que dejar de comer, gorda. Uy. Pájaro o gusano, eres tan fea que cuando naciste el doctor le dijo a tu mamá, si vuelas pájaro, si se arrastra es gusano. Uy, la cigüeña pisbu. Nació tan fea que el otro día la cigüeña volvió para pedir disculpas. Fíjate, aquí te dicen, bueno, preciosa, con esa mirada tan dulce me dan ganas de chuparte un ojo. ¿Y eso qué? Imagínate. Y dice mi mamá que los monumentos no se mueven. ¿Cuánto globo y yo sin fiesta? Regálame tu sonrisa vertical, simpaticona. Por vos me haría pirata, no por el oro ni por la plata, sino para echarte pata. Digo, sino por el tesoro que hay entre tus patas. Ahí está mejor para echarte pata. Moza, tienes dos ojos como dos sartenes, que cuando te los miro se me fríen los huevos. Sí que está avanzando la ciencia, que hasta los bombones caminan. Si la belleza matara, tú no tendrías perdón de Dios. Están chafas, están chafas. A ver, para mejor a ver, para vamos, fe. Piropos groseros. A ver. Los que se echan una paja pensando en ti mueren de sobredosis. Dice, preciosa, con esa mirada tan dulce me dan ganas de chuparte uno. Pues, es la misma, güey. Pues son las mismas. A ver, ponte a ver, piropo. ¿Podemos jugar al cieguito? Vos sois un libro en braille y yo te leo las perforaciones. Uy. A ver, métete a... ¿Ya pusiste el de las feas? Sí, ¿verdad? A ver, espérame. Piropo. Sí. Para ligar. No. Picantes, ahí está picantes. ¡Oh, espérame! ¡Picantes! ¡Oh! ¡Gorda! Cuando Drácula te chupó la sangre, cerró los ojos, se volvió diabético y se le subió el colesterol. ¿Sabes por qué el toro se enamoró de la luna? Porque no encontró una vaca como... Tu madre tuvo que hacer cocinera porque un tocino como tú no lo hace cualquiera. Mira, si eres chau, bebé. Eso es de otro mundo, de mundo marino. A ver, piropos... No, picantes. Picantes. Por vos me haría pirata. Ay, pues es lo mismo, la lengua. No tengo pelos en la lengua y me encantaría que lo comprobaras. Me gustaría hacerte un reportaje para penetrar en tu intimidad. ¿Quién fuera anoche para caerte encima? Y están muy mensos. Con eso no hay nada. Tienes que estar mareada de dar tantas vueltas en mi cabeza. Uy. Me he quedado sin palabras. Tengo que comprarme un diccionario desde que te vi. Me he quedado sin... Uy. Dime cómo te llamas y te pido para los reyes. Bácala. Están muy chafas. No te lo vas a creer, pero yo hace 30 segundos era maricón. Está bueno. ¿Quién fue ese visco para verte dos veces? Si ser guapa fuera delito, tú te pasarías toda la vida en la cárcel. Chapas. Bueno, ¿qué los que nos están escuchando no pueden mandarnos un pinche piropo que valga la pena que nos haga reír? A ver, humor feminista. Abajo. Están buenos los chistes feministas. ¿Qué hay en común entre los hombres que frecuentan bares de solteros? Todos son casados. ¿Cómo consigues que un hombre haga abdominales? Colocando el control remoto entre los dedos del pie. ¿Cómo se llama una mujer que sabe dónde su marido está en todas las noches? ¡Viuda! Está bueno. ¿Por qué es tan difícil encontrar hombres guapos, sensibles y cariñosos? Porque normalmente ellos ya están enamorados. Sí, así es la tristeza. Está mejor el que me dijo a mí una amiga. Me dijo, los hombres son como los DJs. Llegan, tocan y se van. ¿Por qué las mujeres casadas son más gordas que las solteras? Ay, chapa. ¿Qué diferencia entre un hombre y un mango verde? El mango madura. ¡Ya madura, aguacatito! Oye, esos son chistes feministas. Tú dijiste que querías leer... ¡Quiero ver chistes machistas! Cuando un hombre demuestra... Que... Ay. A ver, chistes machistas. ¿Sabes chistes machistas tú? Chistes machistas. No, yo no soy machista porque mi vieja me pega. Pues yo voy a decir el primero, aunque tampoco sea machista. Y dice así. Si en un barco se hundiera y existieran mujeres... 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Quién crees tú que flotaría primero? Las mujeres porque tienen aire en el cerebro. No. ¿Ah, no? Pues sí, ya que. ¿Sí? Pues no, pero sí. A ver, no, bueno, entonces dime. Dime. ¡Ya se me fue el avión! Hablando de quién tiene aire en el cerebro. Ok, si usted está escuchando La Taberna de la Cucaracha, sabe que son las 10:29. Saben que La Taberna de la Cucaracha ya está así como medio adormilado. Como que ya se va a acabar. Así como que pero ya. Pero los invitamos para el próximo martes que se conecten totalmente en vivo. Porque vamos a tener un tema muy emocionante. Ah, chingado, estoy fuera de línea. ¿Cuál va a ser el tema de la semana que entra? Ok, el tema de la semana que viene, vamos a hablar de algo muy especial. Oye, espérame, estoy fuera de línea. Si usted nos quiere mandar un mensaje y no puede, es porque estamos fuera de línea. ¡Ay, qué güey! A ver, es que yo en el de acá y el de allá, ¿verdad? Yo ya me preocupo. Pues, ¿cómo te van a mandar mensajes, güey, si no tienes el Messenger abierto? Está como el día que te hablaron por teléfono. Oye, pues, abrézame de Messenger. ¿Y? Ok, estamos tratando de abrir el Messenger para despedirnos. Les agradecemos mucho, como siempre, a aquellos que nos escuchan. ¡Oh, qué la fregada! El próximo martes vamos a tener un tema muy chido. ¿De qué vamos a hablar? De cosas de la cola. ¡Otra vez! ¡Timón! Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el próximo martes? Vamos a hablar de cosas de la cola, está bien. Vamos a hablar de consejos sexuales para ñoño frustrados. ¿Otra vez? ¿Qué te parece si hablamos de... ¿Por qué no hablamos de experiencias cachondillas? Vamos a hablar de experiencias cachondillas. Sí, ¿no? Y vamos a hablar de cositas de la cola desde los recuerdos cachondos. Experiencias del tercer planeta. Cosquillas preparatorianas. Cosquillas preparatorianas también. O sea, porque a muchas veces... ¿Hormonas pubertas? Sí, además que la gente también tenga en... Que le entre en su cabeza que la gente empieza en el cotorreo por ahí desde la... Bueno, ahorita ya desde la secundaria. Vamos pero... a hablar, hacer un programa de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Sí, vamos a ver si podemos tener algún invitado que quiera venir, algún psicólogo que pueda venir a platicarnos sobre las disvariaciones y por qué. ¿Las disvariaciones? ¿Y por qué? Sí, a huevo. ¡Es para el glosario! Disvariación. Disvariación. Ya no puedo entrar al Messenger, así que... No, okay, a ver si podemos invitar a algún psicólogo que nos pueda explicar de una manera textual. Mejor una psicóloga, ¿no? Ándale, sería mejor una psicóloga. Sí, para que nos explique de bulto. Vamos a ver si quiere venir la psicóloga Paola. Ok, tenemos por ahí una psicóloga que como que queremos invitar, pero nos tiene miedo porque dice que no quiere remar. ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen! Si usted no sabe qué es remar, visite dormidoandrade.com. Sí. Y usted... ¡Remen! ¡Remen! Y aún así no sabe qué es remar, venga a La Taberna de la Cucaracha y aquí le enseñamos a... ¡Remen! Porque así somos aquí en La Taberna de la Cucaracha, somos muy... ¡Remen! ¡Remen! Nosotros no somos remadores, nosotros simplemente nos prestamos. Tenemos que enseñar a las féminas... ¿Y a qué? Solamente a las mujeres, ¿no? Digo, porque de repente llega cada... Sí. Como el amigo del que se hizo Fabián en el certamen. No. El compa este de... ¡Oh! ¡Oh! Sí, el Fabián se hizo un amigo acá en el certamen de la prepa, de Arandas. Que pues andaba, quería también venir a remar, pero pues yo le dije, no,